El presupuesto de esta actuación ha sido de 120.000 euros, de los cuales 35.000 euros han sido aportados por la Diputación de Málaga a través del Plan de Refuerzo Económico. Para daros dos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta, una en la apertura de calle Pilarejo, otra en las recomendaciones que se ha hecho desde el Ministerio para la época de verano que llega y el problema con los incendios, ¿no? Comentaros que la calle Pilarejo, después de 6 meses aproximadamente de trabajo, pues ya entre hoy y mañana la abriremos al tráfico. Ya está prácticamente ese tramo de 150 metros prácticamente terminado, donde se han eliminado pues, lo que son barreras arquitectónicas, se ha cambiado el saneamiento público, se ha hecho una separativa entre recogida de pluviales y fecales, se ha cambiado toda la red de abastecimiento de agua, alumbrado público, bueno, todo lo que habitualmente venimos realizando cada vez que acometemos una obra en una de nuestras calles. Una obra que en su principio venía planteada por la Oficina Técnica del Ayuntamiento en una duración aproximadamente de 5 meses y que se nos ha demorado un mes aproximadamente, ¿no? Quitándole las 2 semanitas que Semana Santa y con la Feria del Perro pues la tuvimos cerrada, pues una obra que bueno, ha cumplido sus plazos. Una obra que se ha hecho una inversión de 120.000 euros aproximadamente, en la que 35.000 euros ha puesto la Diputación de Málaga y 85.000 euros ha puesto lo que es el Ayuntamiento de Archidona. Y una obra que hemos venido desarrollando por administración pues para optimizar esos recursos y la contratación de personal fuera mayor, ¿no? Con una contratación de unas 15 personas que se le han hecho contratos de 2 meses en el trabajo de esta obra. El verano es una de las estaciones en la que más incendios forestales se producen. El 95% son debido al descuido humano cuando se visita el monte. El concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Lara, ha señalado que hay que extremar las precauciones en estos meses cuando se va al campo. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha enviado una circular a los ayuntamientos para dar información sobre las medidas que se tienen que tener en cuenta este verano para evitar incendios. Como habitualmente, del verano, en Archidona venimos trabajando en lo que es el acondicionamiento de broces, de lugares que pudieran ser sensibles a la provocación de incendios forestales. Todos los años, pues, por parte de Masa, se viene lo que es desbrozando todos los márgenes del parque periurbano, trabajamos también lo que es el monumento natural de las Hoces de Marín, trabajamos en algunos lugares que el plan de extinción de incendios pues, nos recomienda que vayamos trabajando, y este año hemos recibido por parte del Ministerio de Medio Ambiente unas recomendaciones para prever esta lacra que tenemos todos los veranos, y es del mal uso del monte, que es lo que realmente está provocando que tengamos estas catástrofes como en la que tuvimos el otro día la Sierra de Tejeda, ¿no? Con esas más de 100 hectáreas ardidas, ¿no? Hay unos datos estadísticos muy claros, y es que el 95% de los incendios forestales se deben al descuido que tenemos los seres humanos de no gastar cuidado a la hora de hacer uso del monte, ¿no? Por eso, desde el Ministerio, desde la propia Concejalía de Medio Ambiente, lo que pedimos a los ciudadanos es que extremen las precauciones, simplemente que gasten cuidado a la hora de realizar ese uso del monte, ese uso de los pastos, ese paseo por los caminos, ese discurrir por lo que es la naturaleza, ¿no? Simplemente extremar las precauciones. Vamos a comenzar la campaña de verano y prestándole un poco de atención a las actividades que vamos realizando, posiblemente seamos capaces de que estas cifras que tenemos ahora mismo sobre la mesa puedan disminuir. Hacer dos datos muy importantes y con referencia al entorno de aquí de Archidona. No se pueden hacer hogueras, ni en acampada, ni en un día que pasemos en el campo. Solamente en el decreto que hay de la Junta de Andalucía, en el territorio andaluz, solamente se pueden realizar en lugares habilitados. En Archidona no existe ningún lugar público habilitado para hacer ni fogata ni poner barbacoa, con lo cual en todo el término municipal de Archidona no se pueden realizar ni fogatas ni barbacoas en ningún espacio público. Así que cuando nos vayamos un día de campo, pues queramos pasar un día con la familia, pues que recordemos que no podemos hacer ese tipo de fogata en el campo. Las personas que tengan que podar, que tengan que utilizar maquinaria en el campo, que tengan cuidado a la hora de utilizar lo que son las desbrozadoras, lo que son las sierras eléctricas, lo que son las sierras radiales, toda aquella maquinaria que pueda producir una chispa, porque eso es lo que está provocando que, en este caso, la Sierra de Tejeda, esa fue la causa por la cual perdimos 100 hectáreas de un paraje natural. Y, por otro lado, mucha precaución a la hora de la quema de rastrojos, y siempre previa autorización. Es decir, cada vez que ves que cualquier vecino de Archidona tenga que realizar una quema de rastrojos, tiene que tener una autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que aquí en el Ayuntamiento de Archidona estamos encantados de poderle tramitar esa autorización. Pero que sepamos que sin autorización no se puede realizar esa quema de rastrojos. Y por último, tener a los ciudadanos como aliados, y en el momento que detecten cualquier tipo de conato de incendio, cualquier columna de humo, cualquier actividad que se esté realizando y que no sea adecuada, pues que se ponga en contacto con el teléfono de bomberos, con el teléfono de emergencia 085, el 112, para que de esa manera podamos actuar lo más rápidamente posible y podamos tener un verano lo más tranquilo posible. Esas eran las dos pequeñas informaciones que os quería dar y que no quería que dejar que se pasaran, porque es el momento de tenerlas sobre la mesa. Cambiamos de asunto. La periodista archidonesa Trinidad Perdiguero Jiménez será la pregonera de la Feria de Agosto 2014. El pregón de la feria tendrá lugar el sábado 9 de agosto en la Plaza Ochavada, y en este mismo acto se entregarán los premios al certamen poético de la ciudad de Archidona. Perdiguero inició sus estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, donde se licenció en 1996. En sus casi 20 años como periodista ha formado parte de los periódicos Sevilla Información, Diario de Andalucía y, en 1999, del equipo fundador de Diario de Sevilla, una de las cabeceras del Grupo Joly, donde sigue. Hablamos ahora de cine. Con la llegada del mes de julio, los barrios y las pedanías de Archidona disfrutan del cine al aire libre con los ciclos Pantalla de Verano y Cine de Barrio, que organiza la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. El concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Tora, ha señalado que en estos dos ciclos se cumplen este año su séptima edición y que con ellos lo que se pretende es llevar la magia del cine a todos los rincones del municipio. Antes de terminar, hacemos un repaso a nuestra agenda cultural. La noche del viernes, a partir de las 20:30 horas, dará comienzo Archidona bajo las estrellas. El lunes 7 de julio, a las 22 horas, en la barriada Manuel Ortiz, tendrá lugar la primera sesión de Pantalla de Verano. El cine de barrio llega este martes 8 de julio a las Huertas del Río, el miércoles 9 de julio a la Estación de la Romera y el jueves 10 de julio a Salinas. Las proyecciones comenzarán a partir de las 10 de la noche. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo una feliz semana.